Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro informativo Bitácora. La tarde de hoy les acompañamos en la hora del almuerzo con las noticias culturales de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo entero. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos estaremos acompañándoles en esta media hora de programación. Como en todas las ediciones, les recordamos que aparte de sintonizarnos en los 940 amplitud modulada, pueden escucharnos por la página www.casadelacultura.gov.es y también en la radio de Ciespal, www.chasquiradio.com. Hoy les ofrecemos los titulares. En cortos, desde la casa les contaremos sobre el bus Quito Maravilla que recorre el país en busca del apoyo a la ciudad en un certamen internacional. Y estaremos finalizando con información acerca de cómo los templos mayas observarán el equinoccio de otoño. Y en nuestro segmento Tribuna hablaremos con Ana Cecilia López, maestra de la Universidad de La Paz, quien realizará la invitación al público a la Jornada por la Paz que organiza este centro de meditación. En nuestros especiales desde la casa les contaremos que la revista institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa Adentro, se encuentra ya en circulación. Además, les recordamos que estaremos acompañados por nuestro segmento de episodios. Aquí arrancamos con la información de Bitácora. Bienvenidas y bienvenidos, y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa, que iniciamos con la mejor información cultural de nuestro continente y de nuestra ciudad. A pesar de que en pasados meses la ciudad de Quito se alzó con el premio del mejor líder turístico de Sudamérica por el World Travel Awards, las autoridades de la capital continúan promocionando a la ciudad por medio del certamen New Seven Waters, por lo que han emprendido una campaña para que todo el país apoye a la capital en este concurso. Damos paso a Darío Males para que nos comente cómo hacerlo. Al inicio fueron 1.200 las ciudades inscritas en el concurso New Seven Wonders, de las cuales han quedado 20 finalistas. Entre ellas, Quito es la única ciudad que se encuentra representando al Ecuador en este certamen que pretende dar a conocer a toda la comunidad mundial relacionada con el turismo las capacidades culturales de las ciudades ganadoras. El concurso premia a las ciudades como nuevas maravillas a través de la votación directa, que las personas pueden hacerlo en el portal web www.newsevenwonders.com. Por tal motivo, las autoridades de la Municipalidad de Quito han emprendido una campaña que recoge las votaciones del país por medio del proyecto Bus Quito Maravilla, que ha iniciado su recorrido por varias ciudades del país. A bordo de este bus viajan 7 personajes que representan la historia y las leyendas de Quito. Está el Chulla quiteño, la quiteña bonita, el cucurucho, el padre Almeida, el granadero de Tarqui, la monjita Carmelia y Cantuña, todos buscando consolidar a Quito como un destino turístico líder en el mundo. La campaña que arrancó la semana pasada se mantendrá hasta el próximo 6 de octubre, tiempo por el cual deberán reunir los mayores votos posibles por ciudades como Portoviejo, Quevedo, Santo Domingo, Esmeraldas, Loja, Cuenca, Puyo, Ambato, Tulcán, Ibarra y Riobamba. Esta campaña pretende posicionar a Quito entre una de las 7 maravillas del mundo, por lo que se cerrará la jornada al mediodía del 6 de octubre en la Plaza Grande, en pleno centro histórico. En septiembre, el equinoccio de otoño será uno de los fenómenos astronómicos más notorio en las edificaciones mayas. Se sabe que los templos de esta cultura fueron colocados de manera alineada con estos fenómenos que representaban el fin de la cosecha y el comienzo del descanso de la tierra. La ampliación de la información con Darío Males. Como un posible marcador del tiempo propicio para finalizar la cosecha, el 22 de septiembre los edificios emblemáticos de la zona arqueológica de Yucatán serán motivo de diversos fenómenos astronómicos, como el descenso de Kukulcán. Eddie Ariel Salazar Gamboa, astrónomo yucateco, destacó que desde el 20 al 24 del mes en curso, los fenómenos astronómicos correspondientes al equinoccio de otoño se apreciarán en edificaciones de diversas urbes mayas, como el Chichén Itzá o el Oxquintoc. En declaraciones para sus medios locales, Eddie Salazar también afirma que este fenómeno, para nosotros no ocurre la igualdad del día con la noche, tal como se observará en las naciones que están en el Ecuador. El sol entonces, el lunes 22, saldrá por el horizonte a las 6:47 y se ocultará a las 18:55, es decir, el día tendrá una duración de 12 horas con 8 minutos. Es muy probable, detalló el especialista, que el equinoccio de otoño marcara para los mayas el fin del periodo de la cosecha para posteriormente dejar descansar a la tierra. En la mitología maya se dice que durante el equinoccio, Kukulcán, la máxima deidad de esta cultura, conocida también por sus características de serpiente emplumada, viene a la tierra y al plasmar su cuerpo serpentino en los templos efectúa un viaje hacia el inframundo. Luego de recorrer los 9 niveles, regresa a la tierra para dar a los hombres los beneficios que ofrece la naturaleza. Estos templos mayas fueron construidos alineados a los principales astros de la cultura maya, como son el Sol, la Luna y Venus. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Y enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con Ana Cecilia López, y obviamente dialogarán sobre las jornadas de la paz que se van a desarrollar durante esta semana en la Universidad Brahma Kumaris. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en el informativo Bitácora y estamos en nuestro segmento Tribuna. Este espacio en el cual nosotros abrimos los micrófonos, abrimos la cabina de nuestra radio para poder conversar con todos los gestores culturales y activistas sociales que de una u otra manera aportan con sus trabajos al dinamismo de nuestra ciudad. En este día, vamos a compartir los micrófonos junto a la señora Ana Cecilia López. Ella es profesora y también alumna y coordinadora de la Universidad de La Paz, Brahma Kumaris, quienes están realizando una actividad de meditación esta semana, del 14 al 21 de septiembre. Entonces, con ellos vamos a hablar un poco sobre esta actividad que van a realizar en esta fecha y también sobre la iniciativa y el objetivo de la actividad. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Cuénteme, ¿de qué se trata esta semana de meditación especiales en las que ustedes van a impartir del 14 al 21 de septiembre? Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar al público. El objetivo de esta jornada de meditación de la Universidad de La Paz es simple y llanamente cooperar con buenas vibraciones, buenos sentimientos, para que nuestro mundo pueda aliviarse un poco de tanta carga negativa que hay este momento, las guerras, el hambre, todas las cosas que están pasando en todos los países. Entonces, una manera de cooperar es este momento abrir la casa de meditación, que está ubicada en la isla San Cristóbal, 4441 y Río Coca, en Quito, al norte de Quito, por la Plaza de Toros. Entonces, abrimos las puertas para que todos los seres que quieran cooperar con el mundo vayan y mediten. Tenemos una meditación guiada que ayuda a que las personas puedan canalizar sus buenos sentimientos, buenos deseos para la humanidad, para el mundo, de una manera sencilla, ¿no? Uh-huh. No es nada complicado. Y bueno, ustedes eso lo están haciendo en el marco de la del aniversario de la conmemoración del Día Mundial de la Paz, que es el 21 de septiembre, ¿no es cierto? ¿Es la primera vez que ustedes realizan esta jornada y han tenido experiencias anteriores? Generalmente estamos al frente de diferentes movimientos espirituales. Por ejemplo, la universidad ha participado en programas con Naciones Unidas porque pertenecemos a Naciones Unidas. Tenemos una oficina de representación ahí. Tenemos en 135 países centros de meditación. Y ha sido siempre un honor poder cooperar desde muchas actividades internacionales, y ha sido realmente una cosa maravillosa, porque tenemos la posibilidad siempre de cooperar. Usted sabe que ahora se habla mucho de la meditación, y la meditación es la meditación Raya Yoga. Lo que nosotros damos, compartimos con el público, es simplemente el saber guiar los pensamientos, porque la generalidad de nosotros pensamos todo el tiempo. Todo el mundo piensa, pero no piensa positivo. Entonces nosotros damos los talleres, son 7 clases, que incentivamos al ser humano a que aprenda a llevarse bien consigo mismo, a canalizar bien sus pensamientos. Entonces no es la primera vez en el mundo. Aquí en Quito sí vamos a hacer esta jornada primera vez. La primera vez aquí en Quito. No es a nivel mundial. En los 135 países, todos los centros van a abrir las puertas a todas las personas que quieran apoyarnos y apoyar al mundo y compartir los mejores sentimientos para que este mundo pueda aliviarse. Y bueno, ustedes, las actividades que van a desarrollar acá en este centro de meditación, como usted bien lo decía, van a incentivar un poco los pensamientos positivos, que a la vez cuando una persona ya se imbuye en este estado de estar con un pensamiento positivo, también lo contagia a las demás personas, ¿verdad? Exacto. Y bueno, acá no existe una, digámoslo de esta manera, alguna religiosidad, ¿no es cierto? Porque acá estoy viendo de que lo dicen de esta manera, que es un poco para fortalecer la fuente espiritual compartida que toda la gente tendrá, independientemente del Dios de que cada uno tenga, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros respetamos absolutamente las religiones. Es derecho de cada persona tener su religión. Lo único que incentivamos es a que aprenda a pensar tan positivo que sea un mejor católico, un mejor budista, un mejor cristiano, porque no estamos en contra de nada, solamente cooperando para que el ser humano aprenda a despertar esa chispa divina que tenemos con la meditación. Uh-huh. Es algo fabuloso, yo le digo por experiencia personal. Tengo 17 años practicando la meditación, tuve la oportunidad de tomar el conocimiento fuera del país. Entonces, para mí ha sido un bálsamo en mi vida, muy, muy importante. Ya, yeah. Y bueno, hagámonos una idea y ayudemos a nuestros oyentes para que podamos tener ya una idea un poquito más clara sobre esta jornada de meditación por la paz, ¿no es cierto? Por ejemplo, imaginemos que nos vamos el 16 o el 17 de septiembre a este centro y bueno, asistimos a partir de las 8 de la mañana. ¿Cuáles serían las actividades que estarían dentro de lo que es la jornada de reflexión y de meditación? Es muy importante su pregunta. Si usted fuera a las 8 de la mañana, está usted entrando en una casa donde va a haber un silencio muy grande, porque de lo que se trata es que nosotros podamos tener un diálogo interno positivo, generar pensamientos positivos con una música guiada o con diálogo guiado, una pequeña narración donde usted va a escuchar y va a asimilar los pensamientos positivos y a partir de ahí darse cuenta que es tan fácil conectarse con uno mismo y conectarse con Dios, porque es la fuente de poder, ¿no? Uh-huh. Entonces, es más bien calmar la mente, silenciar los pensamientos que abundan, son casi, la ciencia dice que son como 60,000 pensamientos al día. Entonces, de lo que se trata es justamente de disfrutar del momento, saber que estamos haciendo algo tan elevado, tan importante para el mundo, porque la vibración de un pensamiento es altamente poderoso. La vibración de un pensamiento tiene energía, magnetismo, electricidad, y está, es un campo que no vemos, pero que estamos activándolo todo el tiempo. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, para algún tiempo estimado para que la reflexión, el momento de meditación sea fructífero, ¿existe tal vez algún periodo de tiempo, digamos, unas 3 horas, 4 horas, no sé? A partir de la capacidad y del tiempo, ¿no? Usted, ajá, sabe que las personas ahora son muy ocupadas. Claro, por ejemplo, yo estoy... Si tiene usted una hora, perfecto. Si tiene hora. 2 horas, perfecto. O sea, imaginemos que las personas que salen del trabajo a partir de las 5 o a partir, sí, de las 4, y como el taller va a estar hasta las 6 horas, de las 6 horas y media, sí, uh-huh, lo podrían hacer. Claro que sí. Son muy bienvenidos, porque el centro está abierto hasta las 8 de la noche. ¿Y hace cuánto tiempo existe este centro acá en la capital? Ya tenemos 8 años en Quito. En Guayaquil tenemos 17 años. Ah, ya. ¿Tiene más en Guayaquil tiempo tenemos, sí, más tiempo? La casa está en el barrio Centenario. Ya. Sí. ¿Y cuál ha sido la experiencia entre los públicos, entre las personas que han asistido tanto en Quito como en Guayaquil? ¿Conoce al respecto? La verdad, si usted va al curso de meditación o va a meditar y siente el alivio que necesita en el alma, ¿no? Porque el estrés viene justamente de tanta cantidad de pensamientos que generamos. Entonces, el ser que realmente tiene un compromiso de cambio consigo mismo, que quiere renovar su ser diariamente, usa la meditación como un soporte muy fuerte. Y es muy agradable porque los comentarios siempre son muy positivos. La gente comienza a pensar positivo, aprende a guardar su paz, su tranquilidad, y el tiempo de autoestimarse, autovalorarse, de respetar su espacio y de dirigir los pensamientos correctamente, es un ejercicio de mucho amor personal. Uh-huh. Es un ejercicio muy valioso. Entonces, cada uno de nosotros lo puede hacer, si es que realmente tiene un compromiso consigo mismo amoroso de cambio. Uh-huh. Ahora bien, el proceso de meditación, como usted hace un momento lo mencionaba, como usted lo decía, es un poco quedarnos en silencio, escuchar nuestros pensamientos y bueno, y también relajándonos con algo de música. Uh-huh. ¿Se llega también, tal vez, al punto de, como muchas veces se ha dicho, poner la mente en blanco? Usted haga la prueba. No lo he logrado en realidad, por eso le pregunto. Y dése cuenta que es más que imposible, porque la actividad de la mente es crear pensamientos. Para eso está diseñado. Ese es el diseño de la mente. Como el intelecto, juzgar y discernir y tomar decisiones. Son dos gerentes del alma que funcionan así, al paso. Entonces, no es fácil que alguien pueda afirmar que su mente está en blanco, porque cualquier estímulo, cualquier sensación, cualquier impacto que viene por los ojos o por el medio, activa pensamientos, sea de la niñez, sea del pasado, sea del presente, pero estamos creando pensamientos constantemente. En el caso de la meditación se trataría más bien de pausarlo, de tenerlo, exacto, un poquito, no la inexistencia, sino no, de tenerlo un poquito, ¿no? Sí, por ejemplo, usar frases pequeñas como siempre sugerimos al comienzo, ¿no? Ajá. Yo soy un ser de paz. Y así dándonos un espacio para generar el otro pensamiento. Soy un ser de amor. Soy un ser de luz. Son pequeñas frasecitas que ya me ayudan a salir del común de los pensamientos, que es estar absortos en preocupaciones de la casa, del hogar, de hijos, de cuestiones económicas, etcétera, que nos debilitan, ¿no? Uh-huh. Entonces, creamos una atmósfera bonita para nosotros mismos en base a esa energía poderosa de un pensamiento. Ya, y bueno, les recuerdo, oyentes, queridos oyentes, que estamos compartiendo los micrófonos junto a la señora Ana Cecilia López. Ella es profesora y coordinadora de la Universidad de La Paz Brahma Kumaris, quienes están realizando esta jornada de meditación, que ya inició el 14 y que se mantendrá hasta el 21 de septiembre por el Día Mundial de la Paz. Y bueno, cuénteme, si alguna persona quiere asistir, existe tal vez algún requerimiento especial del público, de las personas que quieran asistir a esta jornada de meditación. Bueno, el requerimiento sería, como dice la Biblia, ¿no? Los hombres de buena voluntad, que tengan muy buena voluntad de compartir su energía positiva mental para apoyar al mundo, para dar unas semillitas de paz, que son la creación de pensamientos positivos. O sea, ir con la convicción necesaria, la voluntad y las ganas, ¿no es cierto? De, sí, como usted hace un momento lo dijo, de transformar un poco su vida ahí. Exacto. Y bueno, exacto. ¿Existe algún contacto, algún número de teléfono donde los oyentes puedan resolver alguna duda, algún comentario que tengan? No sé si me puede ayudar ahí. Sí, mi teléfono es el celular, es el 09-8276-0926. El teléfono de la casa de meditación es el 2254-846. ¿Tal vez tienen alguna página web que nos pueda ayudar? ¿Hay algún blog? Sí, hay. Tenemos la página internacional, que es www.brahmakumaris.org. Brahma Kumaris, para que nos deletree un poquito, porque a veces se le escribe tal como suena, ¿no? Ajá. ¿Cómo sería? Es BRAHMAK UMARIS. .com. .org. Perfecto. Entonces, ahí tienen los contactos, ahí tienen todos los teléfonos donde pueden comunicarse los oyentes para que puedan resolver cualquier duda o también dar algún comentario sobre las actividades, la jornada de meditación que está llevando adelante la Universidad de La Paz Brahma Kumaris en el contexto del Día Mundial de la Paz, que se va a realizar el 21 de septiembre. ¿Nos puede adelantar un poquito cuáles serían las actividades con las cuales ustedes van a estar cerrando esta jornada de meditación? El domingo 21. Tenemos la meditación de la mañana a las 8. Al mediodía vamos a participar con Pachamama, que va a ser una meditación en el Parque Metropolitano. Estamos cooperando con ellos. Se trasladarían al Parque, sí, Metropolitano. ¿Ya? Y en la tarde vamos a tener a las 5:30, a las 5, una película que se llama ¿Quién soy yo? Eso en sus instalaciones. En nuestras instalaciones, en la Río Coca, en la San Cristóbal. Y a las 6, la meditación por la paz del mundo para cerrar. Ya, perfecto. Una última petición. ¿Nos repite la dirección de la universidad? Claro que sí. Es la Isla San Cristóbal, 4441 y Río Coca. Okay. Sobre la puerta de entrada hay una bandera rojo con amarillo. Es la señal de que estamos ahí, porque a veces la gente está buscando el número y no encuentra. Ah, no encuentra, pero ya, pero una bandera rojo y amarillo. Ya está sobre la puerta de entrada. Ya, perfecto. Entonces, ya lo saben, queridos oyentes, esta jornada de meditación por la paz ya arrancó, se va a mantener hasta el 21 de septiembre, y bueno, es completamente gratuita. Acérquense a estas instalaciones, y bueno, como ya nos ha dicho acá nuestra invitada, con la firme convicción de aportar con su meditación, con las energías positivas, a la paz mundial. Hemos compartido los micrófonos junto a Ana Cecilia López, de la Universidad de La Paz Brahma Kumaris. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también. Muy gentil, gracias. Y la revista Casa Adentro se encuentra en circulación, y precisamente para hablar o contarles los detalles de esta revista que circula en la Casa de la Cultura y aquellas personas que desean obviamente tenerla en sus hogares, Darío Males les cuenta qué hay en el contenido de esta revista. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la información. Casa Adentro, la revista institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se encuentra ya en circulación. En su edición número 17, esta revista hace un recorrido por los trabajos realizados por esta institución, como el festejo de los 70 años de aniversario, que se realizó tanto en la matriz como en los 23 núcleos provinciales. Los detalles de la información con Darío Mal. Con los titulares La Fiesta en todos sus aposentos, se renueva el rostro urbanístico de la casa y Cañar, un núcleo muy bien dotado y activo, la revista institucional del Departamento de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa Palabras, presenta su 17ª edición al público. En este número, las personas podrán encontrar un recorrido por los eventos realizados por el aniversario número 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer despliegue de las hojas de la revista da la bienvenida al artículo 70 años Nueva Casa, en la cual se recuerda el evento cumbre que la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó por su aniversario el pasado 9 de agosto. En el texto se detalla la presentación de la obra Boletín y Elegía de las Mitas, poema inmortal de César Dávila Andrade, en donde el público, de la mano de 200 artistas, entre músicos, bailarines y cantantes, recordó la terrible historia que los indígenas del país debieron enfrentar en los años de la conquista española y los modelos de la administración social en la colonia. Durante la inauguración de la obra, el presidente de la institución, el escritor Raúl Pérez Torres, señaló la importancia de que la casa que actualmente administra es una muy diferente a los preceptos con los que nació, empezando porque es democrática y no elitista. Además, señaló que esa institución es un lugar por el cual han pasado grandes figuras intelectuales nacionales como internacionales, al tiempo que agradeció a todos y cada uno de los trabajadores de la cultura, indistintamente de la posición en la que trabajen. Más adelante en la revista se encuentran artículos que cuentan los detalles del pregón de la fiesta de aniversario, con un título que incita al lector a adentrarse en la lectura. El calor de la gente pudo más que el frío. Páginas más adelante, el lector podrá encontrarse con una nota que da cuenta del por qué los muros y los cerramientos que en anteriores meses separaban las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del resto de la ciudad han terminado por desaparecer. Además, se recuerda al público que aunque se piense que aquellos espacios estaban seguros por ser cerrados, también se encontraban olvidados debido a que las personas no los habitaban como ahora se piensa que sean utilizados por los vecinos del sector especialmente, que pueden encontrar aquí un espacio para la recreación y el ejercicio físico. Además de la información que se genera en la casa matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también se reconoce el trabajo que se efectúan desde sus núcleos provinciales, como es el caso del núcleo de Cañar, en la que desde hace varios meses se viene construyendo una casa activa y muy bien dotada, tal y como lo asegura el título de ese artículo. En las últimas páginas, la revista Casa Adentro presenta al público los resultados del primer aniversario de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el trajín diario de Rafael Sánchez, trabajador de esta institución, y como para abrir el apetito de los lectores, se remarca la importancia del hornado en la cultura gastronómica del país, este como un plato que representa la identidad mestiza de su población. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Casi al finalizar les vamos a presentar nuestro segmento Episodios para recordar los sucesos trascendentes de nuestra cultura. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 16 de septiembre. En 1922 nace en Guayaquil el autor, compositor, cantante Carlos Rubira Infante, el cantor de la patria. Porque ha compuesto canciones a ciudades y pueblos del país. Es doctor honoris causa por la Universidad de Guayaquil. Fue formador de Fresia Saavedra y Julio Jaramillo, así como también de Pepe Jaramillo, Olimpo Cárdenas,